Entiendo a veces. A veces entiendo. Entiendo. Entiendo a veces. Yo a veces. Yo a veces. Ses. Yo. Ah. Ses. Entiendo a yo. Veces. Yo. Entiendo a veces. Yo.